Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estamos de regreso en la lista de éxitos. Y hablando de éxitos, tú puedes tener todas estas canciones legalmente entrando a monitorlatino.com, y ahí estará la tienda iTunes, donde están todos éxitos, todos estos y muchos más, para poder bajar legalmente a través, como les digo, de la tienda iTunes. También pueden escuchar este programa cada semana en www.omardavila.com. Número 14. 14. No fue suficiente haberte amado tanto, ni pagar tu amor amargo con la propia vida. Suficiente abandonar mis sueños ni vender el alma para que sintieras algo por mí. No fue suficiente vivir traicionándome en silencio por ti. Aún así te vas y me quedo hablando. Yeah. un segundo de tu tiempo, tu eternidad. La sombra de este amor se está mezclando con la oscuridad. Tu duda me hace mal, me atormenta, me hace delirar. Del hilo de un quizá voy con cada punto de caer. La sombra de este amor se está volviendo pura oscuridad. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Bueno, pues como les dijimos hace un momento, vamos a tratar de hacer una especie de homenaje esta semana al señor Michael Jackson, un ícono de la música, el mejor entretenedor de todos los tiempos, el más grande vendedor de discos en la historia de la música. Algunos datos especiales que me encontré ahora que estuvimos viendo noticias tras noticias de lo de Michael Jackson. Cuando Michael Jackson estrenó el video de Black or White, lo estrenó en la cadena Fox en Estados Unidos, previo a una entrevista que le hicieron a presentar ese video en un especial de media hora. Ese especial de media hora registró el rating más alto hasta ahora conseguido por la cadena Fox. No han podido superar con ningún programa, ni con 24, ni con la House, ni con las series que pasan por Fox, han podido superar el rating que tuvo esa presentación. Y hablando de ratings, déjenme decirles otra de Michael Jackson. Cuando se presentó en el Super Bowl, no recuerdo en qué año, 89, creo que fue el Super Bowl, en el espectáculo de medio tiempo, ese se transmitió por la cadena televisiva ABC en Estados Unidos. El rating que tuvo Michael Jackson en el show de medio tiempo de ese Super Bowl, creo del 89, no ha sido superado jamás en la historia de la televisión. Unos datitos ahí, nada más para que se den un quemón con Michael Jackson. Me encontré con esta canción que se llama Todo para Ti, donde muchos artistas latinos que ustedes van a reconocer, Alejandro Sanz, Cristian, Bisbal, Gloria Estefan y muchos más, cantan al lado de Michael Jackson en una canción de un disco que no salió a la venta y muy probablemente salga ahora después de que Michael Jackson ha dejado este mundo. Todo para ti. Las personas se perderán y nadie protestará. Cuántos pequeños van a llorar y nadie lo evitará. Un poco de amor no hay más que pedir para vivir. Cuántas miradas se esconderán pretendiendo no saber. Todos el deber con una oración y un poco de fe ayudaré. Voy a dar todo para ti. Voy a dar todo para ti. Michael Jackson y una serie de amigos, Ricky Martin, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Cristian y más, con esta canción al estilo así We All The World, pero se llama Todo Para Ti, de un álbum que no salió a la venta, hasta donde yo tengo entendido, que se llama Seven, grabado en el 2008, muy probablemente, pues ya pronto saldrá a la venta.